Hola, ¿cómo va? Buen día. Queríamos consultarles y conocer un poquito, porque, bueno, aquí en nuestra zona, desde José Paz, estamos cerquita, pero también sabemos que hay algunos vecinos que todavía no fueron, que todavía no conocen. ¿Nos puedes contar, Marcela, qué es la Reserva Natural en Los Robles y dónde queda? Bueno, la Reserva de Los Robles es un pulmón verde que todavía, de los pocos que quedan en el oeste, es una reserva ecológica que queda en el sur de Moreno, digamos, en la localidad de La Reja, o sea que de Moreno estaremos unos 7 kilómetros, más o menos, y tenemos 1000 hectáreas de naturaleza para ofrecerle a los visitantes todos los días, ¿no? Excepto los lunes, todos los días la reserva está abierta. Bien. Y aquellas personas que van, que no conocen, que nunca, que se imaginan, ¿no? Un gran espacio verde. Pero además, ¿con qué se encuentran en la reserva? Mira, la reserva, dentro de la reserva tenemos diferentes sectores, tenemos la biblioteca de naturaleza, que es muy visitada, sobre todo de martes a viernes. Nosotros trabajamos con las escuelas que vienen a visitar la reserva. Hay unos senderos educativos que son preciosos para recorrer, con un montón de verde y de fauna y flora nativa y autóctona también, ¿no? Dentro de estos senderitos tenemos un sector gastronómico, hay un lugar de hospedaje para los fines de semana. Que se puede, bueno, los turistas pueden venir, los vecinos pueden venir y quedarse, hospedarse, obviamente reserva previa, ¿no? Claro. Bueno, hay lugar de acampe. Después, saliendo de la reserva, está el humedal, el lago San Francisco, donde también se hacen actividades. Y bueno, hay actividades también para hacer los fines de semana, tanto cerca de la Biblio como en el sector de turismo, ¿no? Claro. O sea, en el sector de gastronómico, actividades artísticas, actividades ambientales, bueno, toda esa info, ahora les paso para que puedan investigar y para chusmear un poco. Hay muchas fotos para que vean y se van publicando las actividades que se van realizando los fines de semana en Instagram y Facebook, en nuestras páginas de Amos de los Robles, es una, y Los Robles Moreno es la otra. Bien. Son dos páginas que pueden consultar. Te sumo, Marcela, que es un espacio sumamente educativo. Vos decías, bueno, en la semana vienen escuelas, pero si uno va de visita, a pasar el día y demás, es un espacio en el que uno siempre se lleva mucha información, ¿no? Sí. Tenemos un centro de interpretación. Los particulares pueden venir de martes a domingo de 8 a 18 horas. Ese es el horario de invierno, que todavía no se cambió. Uh-huh. Después se amplía, cuando hace más calorcito, se amplía hasta las 19. Sí, pueden venir, participar de las actividades que se realizan. Pueden pasar el día, comerse un asadito. Y bueno, el centro de interpretación está para que lo visiten. Hay varios horarios donde tienen un guía que les hace una recorrida. Pueden venir y pasar un día hermoso. Bien, ahí. Más que interesante ahí todas las propuestas. Y que se fueron sumando a lo largo del tiempo, ¿no? Porque, bueno, ¿hace cuántos años que tiene más o menos la reserva? ¿Hace cuántos años se vienen trabajando? Y hace más o menos 34 años. Antes no era reserva, era un parque, se llamaba Parque Los Robles, y ya desde el 2019, a través de una ordenanza, se la designó reserva ecológica. Bien. Así que, bueno, son muchos años, pero bueno, cada día está más linda la reserva, así que tienen que venir a conocerla. Marcela, vos me decías, hay un centro de interpretación. ¿Nos querés contar un poquito de lo del centro de visitantes, la biblioteca ahí, y una zona que tiene muy, pero muy linda ahí para conocer un poco más de la naturaleza? Porque un lugar, sí, decíamos, tan cerquita, pero al mismo tiempo cuando uno ingresa es como que se mete en otro mundo. Tal cual, es tal cual. Dentro del centro de visitantes, al recorrerlo, es de cuenta como que vos visitás toda la reserva en infografías, ¿verdad? Sí. Ahí se presentan todos los ambientes que tenemos dentro de la misma. La reserva pertenece a un área natural protegida, por lo tanto, además del bosque, saliendo de la reserva tenés un pastizal, también hay un humedal, está formado por el lago San Francisco, y bueno, ahí tenemos la naciente del río Reconquista, cerquita del dique. Así que, bueno, todo eso forma parte del área natural protegida, y dentro del centro de interpretación se recorren, digamos, todas esas 1000 hectáreas en un saloncito. Y también, bueno, hay un vector que es sensitivo, donde se ven diferentes hay fauna, flora, digamos, de la reserva, a través de lo auditivo, a través de lo táctil. Bueno, está muy bien armado, está muy lindo como para que lo vengan a visitar. Bien, ahí y como... la biblioteca, sí, la biblioteca, bueno, la biblioteca de la naturaleza, es una biblioteca temática. En este momento está en obra, porque están haciéndole el techo nuevo. Se siguen haciendo igual las actividades, pero bueno, obviamente no tenemos el espacio cerrado de la biblio, así que lo hacemos al aire libre. Por ejemplo, este sábado tenemos el conectar con el humedal, así que se hace una caminata desde la reserva hasta el lago. Ahí está el paseo costeo, que es un lugar muy lindo para ir a pasar una tarde, tranquilos, mirando el atardecer. Se hace esa actividad hasta ahí, que tiene que ver con la literatura también y lo perceptivo, dentro en el marco de este tallercito, ¿no? Que es conectar con las sensaciones, con las percepciones. Bueno, va a haber un momento de escritura también, así que bueno, este es con inscripción previa, así que ya tenemos bastantes inscritos, esperamos que nos ayude el tiempo para poder hacerlo. Marcela, por ahí hay una persona que está escuchando y dice, me encanta la naturaleza, pero últimamente no vengo muy entrenado, o voy con infancias también, que a veces a los niños les cuesta un poquito más la caminata. ¿Es posible de todas formas llevarlo adelante? Sí, es posible porque nosotros acá tenemos varios senderitos, y estos senderos, bueno, todos los fines de semana hay caminatas guiadas dentro de la reserva, y hay senderitos que son como más cortitos, pensando también en los peques, y pensando por ahí, hay uno que tenemos que está pensado para personas con discapacidad, por ahí motriz, que es bien cortito, pero está como bien señalizado, a través de lo táctil, tiene todo un cordón, digamos, hecho y pensado para personas con discapacidad visual, que puedan ir a entrar y hacer el barrido con el bastón y poder transitarlo. Así que hay senderos de corta y de larga duración. Bien. Y pensaba esto que vos me decías, que bueno, que es un lugar informativo y que se puedan hacer un montón de cosas. ¿Es posible también todo eso realizarlo en un día? Porque por ahí muchas personas no tienen la posibilidad de quedarse el fin de semana en la reserva, pero ¿es posible poder realizar varias actividades en una sola jornada? Sí, los fines de semana sí, porque en el sector gastronómico también hay actividades. O sea, pueden llegar, ir preparando el asadito, ir preparando el almuerzo, y mientras tanto ahí tienen en el sector de turismo un espectáculo artístico. Después, un poquito más tarde, se van a la caminata al pastizal, por ejemplo, o al humedal. Después hay un recorrido por el centro de interpretación. Eso este fin de semana, yo te lo enmarco ahí, pero por ejemplo el domingo hay actividades para las niñeces dentro de lo que es el sector de turismo, y en diferentes lugares, digamos, ¿no?, de la reserva. Bien. Entonces por ahí hay un sector donde hacen pintura bajo los árboles, con unos atriles. En otro lugar hacen actividad deportiva. A veces vienen los compañeros de la dirección de deportes y están con esas actividades, pero bueno, hay varias actividades que se pueden hacer en un día. Bien. Y hay un bono de contribución que es para el ingreso, pero que es muy económico, ¿verdad? Sí, Sí. Bueno, hay una, sí, es muy barata la entrada. Los menores y los jubilados no abonan, así que bueno, no tienen que anticiparse pidiendo una reserva, sino que claro, si vienen a pasar el día, vienen directamente. Si vienen un domingo, no vengan muy tarde porque enseguida se ocupan todas las mesas, las parrillas más que las mesas. Bien. Así que... Y Marcela, déjame llevarte un ratito más a la biblioteca. Me decías, bueno, ahora están en arreglo, sabía que estaban arreglando ahí el techo de la biblioteca. Contame a aquellas personas, como para que se vayan imaginando, porque ya nos contaste lo del centro de visitantes, lo de la sala sensorial, cómo es la biblioteca y qué es lo que se suelen encontrar habitualmente una vez que ingresan. Bueno, la biblioteca es una biblioteca temática. El tema sería obviamente la naturaleza. Entonces tenemos diferente material relacionado a la flora, a la fauna, a los ambientes, a alimentación sustentable, temáticas de para los peques, digamos, ambiente, ¿no? Educativo, literatura infantil ambiental. Hay una ludoteca y bueno, la gente puede venir a pasar el día, acercarse a la biblia, pedir un librito, que hay material precioso, por ejemplo de flora o de plantas medicinales o de plantas nativas, o aves del lugar. Entonces bueno, vos te pedís un librito, te vas a tomar mates y después me lo alcanzan. Sí, también lo que pueden hacer es asociarse a la biblioteca, se hace un préstamo por 10 días, y si no, también sin acercarse a la biblioteca, lo que se puede hacer es consultar nuestro blog o en un Padlet que nosotros estamos armando, con el cual pueden descargar de algún material o verlo en línea también, ¿no? Bien, buenísimo, ahí todo está... toda esta información. Marcela, ya nos diste ganas de ir a la reserva, de volver un ratito, por lo menos el finde. ¿Nos volvés a contar como algunas actividades puntuales para este finde? ¿Dónde las redes y bueno, y cómo llegar a la reserva? Bueno, este fin de semana, el sábado, tenemos 3 horarios para visitar el centro de interpretación. A las 11, 2 y media y 16 horas. Después hay una caminata guiada por los senderos del bosque. A las 14 horas es una actividad que es sensitiva, también de literatura, que es la de conectar con el humedal, que esa caminata es bastante más larguita. Hay una actividad de música y fogón en el sector gastronómico. Eso el sábado. El Bien. Domingo hay algunas actividades para las niñeces, por ahí hay alguna sorpresita artística con alguna visita, seguramente. También están las visitas al centro de interpretación y las caminatas guiadas. Perfecto. Todo eso sería este fin de semana. Las páginas que donde pueden consultar todo esto son Amigos del Roble en Instagram y Facebook y Los Robles Moreno. Ahí dentro de Los Robles Moreno van a encontrar cómo llegar, de las entradas, y también el tarifario para las cabañas, las posadas, o venir a acampar, ¿no? Perfecto. Bueno, Graciela, te agradecemos. Bueno, algo que me... Sí. Algo que me faltó decirles. Si no tienen, no vienen con vehículo, lo que pueden ingresar hasta... Hay un colectivo que llega en 6 horarios hasta la puerta de la reserva, que es el colectivo 26, que dice Los Robles, que sale desde Moreno, salen desde Bartolomé Mitre y Rivadavia, tiene que decir Los Robles y los deja en la puerta de la reserva. Perfecto, hay dato más que importante. Graciela, te agradecemos toda esta información y seguramente... bueno, vamos a seguir charlando por todas las actividades que sabemos fin de semana tras fin de semana viene sosteniendo. Así que te agradecemos muchísimo. Y te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias por curarse Y bueno, los y las esperamos por acá.